Centro Cultural La Obertura presenta Desvaríos. Desvaríos. Reprise. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Desvarío. Hoy nos dedicamos a un nombre clásico del rock, un imprescindible de la historia del rock. La haremos revisando en detalle una etapa clave de su historia, que siempre es clave de cualquier historia, los inicios, esos tiempos y circunstancias que van hilando entre causas y azares las condiciones por las cuales se encuentran ciertas personas en ciertos momentos exactos para que surja una coincidencia musical. Una coincidencia que se lleva años, épocas, modas por delante. Pero en los inicios los integrantes no lo saben ni lo imaginan. Es el caso de este grupo imprescindible. Imprescindible no solo en la historia del rock, sino también en el gusto de muchos que crecimos con ellos. Hoy les cuento la mágica leyenda de la púrpura profunda, Deep Purple, Deep Purple, de los inicios a la gloria. Deep Purple ha tenido varios integrantes en su historia, que sigue hasta la actualidad. Pero de la formación clásica, conocida como la Mark II, es de la que hoy nos ocupamos. Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en los teclados, Ian Paice en la batería, Roger Glover en el bajo y Ian Gillan en la voz. Es el Deep Purple histórico. ¿Y cómo es que llegaron a reunirse los cinco? ¿De dónde provenían? Hoy vamos a adentrarnos en las oscuridades del tiempo olvidado, antes que ellos mismos sepan que habrían de conformar uno de los grupos emblemáticos del rock. La siguiente historia viene extractada de los datos, informes e investigaciones que meticulosamente llevó adelante el español Daniel Tuabú en su libro Deep Purple, una brillante guía que nos permite hoy contar la leyenda con datos fidedignos. Cuenta la leyenda que en el reino británico de Hertford coincidieron un grupo de cinco talentosos trovadores bajo el nombre de Deep Purple. Pero no fue fácil ni rápido su encuentro. Antes, cada uno habría de pasar diversas peripecias en una época de violenta competencia bélica, allá en la sexta década del siglo XX. Richie Harold Blackmore Nació en abril de 1945 bajo el signo Cáncer, lo que bien podría explicar su humor inestable, pero no así su rico talento para las seis cuerdas, la que dominaba desde que su padre le regaló a sus 11 años en forma de guitarra. Además, Richie pasó clases de guitarra clásica que le dieron las herramientas claves para dominar el instrumento. Pero el virtuoso siempre tuvo claro que lo suyo estaba en ese fenómeno musical de la época llamada rock and roll. Muy joven, Richie se unió a la 21 Skyfield Group para copiar a los Shadows. Y es el guitarrista titular del grupo quien le enseñó las herramientas de la eléctrica, a la cual Richie cae rendido. Y en poco tiempo, el titular se va del grupo porque siente que Blackmore lo ha superado. Pero Richie quiere algo más serio y acepta la invitación para ingresar a The Outlaws, que actuaban vestidos de vaqueros. Y con ellos ingresó por primera vez a un estudio de grabación. Y esta, su primer registro con los Outlaws en 1965. Estos son registros rescatados de las cavernas del olvido, vinilos que requieren su perdón por la calidad del sonido, porque simplemente son joyas de la historia. Y cuentan crónicas de la época que Richie Blackmore se cansó de los Outlaws. No tanto por la música, sino por el disfraz que debía vestir cada noche y por el cual eran echados constantemente de los clubs. Ese 1965, Richie, con 20 años, decidió que estaba en condiciones de salir al mundo musical con sus propias herramientas y logró un contrato para editar un sencillo con un hombre humilde como es él, The Richie Blackmore Orchestra, y que ya escuchamos. En el lado B de este disco, y con menos pretensión, la Richie Blackmore Orquesta traía un clásico tema de Skyfield, Little Brown Jack, donde Richie lucía su manejo en la viola, digo, en la guitarra eléctrica. ¿Qué? pero el disco pasó desapercibido. Capa caída por el fracaso, Ritchie Blackmore volvió a pedir empleo a Lord Sutch, el líder de los Outlaws, que ahora manejaba a los Savage. Y ese Lord Sutch era todo un personaje en el reinado, al hacerse acompañar en sus discos por grandes de la corte como Jeff Beck, Jimmy Page, Keith Moon y otros. Y con el grupo de Savage, de Lord Sutch, Ritchie Blackmore viaja a Alemania, donde encuentra un campo fértil para mostrar su talento, y se une temporalmente a Haynes with the Wild Boys para grabar el siguiente sencillo. Entonces, Ritchie ha llamado la atención por su virtuosismo en las seis cuerdas en varios grupos de Inglaterra. Y él está enfadado porque no termina de alcanzar el éxito. Entonces recibe el llamado de un tal Chris Curtis para un nuevo proyecto llamado Roundabout. Y allí conoce a quien será otro de los pilares de la historia, el tecladista John Lord. John Lord. Cuentan los registros del condado de Leicester que Jonathan Douglas Lord nació en junio de 1941. Su padre, saxofonista, se empeñó en que su hijo reciba clases de piano a sus 9 años. Talentoso y aplicado alumno, en poco tiempo John pasa a convertirse en profesor de piano. A tiempo de descubrir el jazz y el blues, que lo seducen tanto como sus iniciales amores dentro de la música clásica. Pero el cambio más importante se da cuando John escucha el órgano de Jimmy Smith, que sencillamente lo hechiza. Jonathan Lord dice que fue un destello de luz. Y no es que abandonó el piano, simplemente encontró el tipo de teclado que le permitía expresar la energía que había descubierto con el rock and roll. Con todas las ilusiones posibles y 19 años en la maleta, Jonathan se fue para Londres, donde rápidamente ingresó a grupos de mucho entusiasmo y corta vida, como la Don Wilson Quartet. También trabajó de músico de estudio, participando incluso en la grabación de un clásico de esos años, el You Really Got Me de los Kings. Y cuando los Beatles invadían el mundo y los Rolling Stones sacudían la sociedad, Jonathan pasó a integrar los Artwoods, grupo de Arthur Wood, hermano del futuro Rolling Stone Ronnie Wood. Con los Artwoods, John Lord comenzó su transitar en el rock. Y a continuación escuchamos a los Artwoods en una actuación en la radio, en la BBC, haciendo, claro, una versión de los Beatles. And now the Artwoods sing the Beatles with a difference. This is Day Tripper giving a distinct Otis Redding flavor. Tried hard to Los Artwoods dieron batalla desde 1964 hasta el 67 sin éxito. Entonces un empresario les propuso un cambio de look y un plan marquetero. Tuvo la brillante idea de vestirlos como gángsters para dar vida al grupo Sunday Valentine Massacre, es decir, el día de la masacre de San Valentín. Donde, claro, sobresale el órgano de John Lord. I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? No es que fue una masacre, pero el día de San Valentín tampoco funcionó. A John no le iba eso de actuar con traje de gángster, y finalmente abandonó el grupo. Pero los Woods intentaron jalarlo para un último proyecto que se denominó, y ojo con el nombre, Santa Bárbara Machine Head, en 1967, con Ronnie Wood en la guitarra antes de Faces y antes de los Stones, claro. Y grabaron solo unos cuantos temas ya perdidos en el olvido, como este Rubber Monkey. Era un maestro en el órgano y su toque ya estaba allí. Pero esa era una época difícil y John compartía el departamento con otros músicos, Danny Lane de los Moody Blues, entre otros. Y uno de esos días apareció el nombrado Chris Curtis, lleno de ideas locas para armar un proyecto musical de avanzada. Y aunque no tenía gran manejo musical, Curtis tenía la labia perfecta para convencer a cualquiera. Y John Lord no fue la excepción. Y John le propuso incluir a ese amigo llamado Nick Simper, que había tocado también con él en uno de los tantos grupos previos. Y este Nick le comentó a Curtis de un notable guitarrista que tenía como amigo llamado Richie Blackmore. Curtis lo fue a ver y de cajón le ofreció reunirse para un proyecto llamado Runabout. Runabout. Para Runabout, Chris Curtis no solo reunió a varios talentosos, sino también a dos jóvenes empresarios musicales, Tony Edwards y John Colecta, que serán claves en esa historia, y quienes captaron algo. pero la química de Roundabout no funcionaba bien porque Curtis tenía unas ideas medio zafadas, diría alguien. Como que debían tocar varios bateristas a la vez en forma circular y cosas así. Y la cosa no funcionó. Y entonces el proyecto se fue diluyendo y Blackmore agarró sus cosas y fue a Múnich a seguir buscando otro laburo. Pero los managers Edwards y Coletta, habiendo notado gran capacidad, hicieron a un lado al líder, Curtis, y convocaron a Richie, a John Lord y a Nick Simper para que ellos lleven adelante Roundabout. Incluyeron plata de adelanto. Entonces los tres volvieron a reunirse, pero se necesitaba un vocalista y, claro, un buen baterista. Jan Anderson es el famoso flautista de Jethro Tull, pero Jan Anderson Pace es un baterista nacido en Nottingham en 1948, y cuentan quienes lo conocen que desde niño se sintió seducido por la música, quizá porque su padre era pianista. A los 14 años, Jan dejó el violín y la escuela para dedicarse a la batería, que se convirtió en una extensión de sus brazos. Comenzó su trabajo profesional con los M50, donde cantaba un tal Rod Evans. Luego el grupo cambió de nombre a The Maze y con ellos grabó su primera placa, haciendo una versión del hit del supergrupo Cream, I'm So Glad, y donde ya sobresalen sus tambores. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. A pesar de las giras y los sencillos, The Maze no terminaba de arrancar. Entonces el vocalista Rod Evans le dijo a Jan Pace que estaba yendo a una audición de otro grupo, convocado por el ya conocido Richie Blackmore, y le pidió que le acompañe. Y Rod Evans, con un timbre fino, logró el empleo. Pero lo curioso, y cuenta la leyenda, es que en esa sesión el baterista de Roundabout fue a comprar cigarrillos hasta la ciudad, esto era alejado. A su retorno, encontró a Jan Pace no solo tocando su batería, sino que además ya era el nuevo integrante de los Roundabout. ¿Cómo así? Bueno, mientras Bobby Woodman iba a comprar cigarrillos, Richie Blackmore quiso seguir ensayando, y sabiendo que Jan era baterista, le pidió que toque hasta que llegue el titular. Pero en pocos minutos, Jan Pace demostró tener tal habilidad que inmediatamente se convirtió en titular. Con la formación definitiva, Richie Blackmore, Nick Simper, John Lord, Jan Pace y Rod Evans, bueno, los managers armaron una gira en la tierra de los vikingos, y que fue bastante complicada por el papeleo laboral. Pero entonces dijeron, vamos, sigamos como Roundabout. Y si no funciona, al llegar nos cambiamos de nombre. Y así ocurrió. When the deep purple falls over sleepy garden walls. ¿Y qué hace Bing Crosby en esta sesión histórica de Deep Purple? Begin to flicker in the... Si es música de abuelitas, diría alguien. Y evidentemente, la canción que estamos escuchando se llama precisamente Deep Purple, y la ponía siempre la abuelita de Richie Blackmore. Wander back to me, breathing my name with a sigh. Y de esta canción vino el nombre que Richie sugirió para el grupo, Deep Purple, y fue el que se puso al grupo cuando entró a estudios para grabar su primer sencillo. La cara del primer sencillo de Deep Purple cogió este tema de Joe Satt, Hush, y que en 1968 había lanzado Billy Joy Royal. Hush no era otra cosa que una copia de una parte de A Day in the Life de los Beatles, solo que un poco más acelerada. Si la escuchan bien, lo notan. Grabado en abril de 1968, el primer sencillo de Deep Purple, Hush, no tuvo ningún impacto en su tierra. Pero curiosamente, llegó al puesto 4 de la lista de preferencias de Nueva Inglaterra, es decir, de los Estados Unidos. Por lo que los managers Edwards y Coletta dijeron al grupo: caballeros, hagan valijas. Vamos a conquistar el nuevo mundo. Y mientras Deep Purple cruzaba el océano, en Londres, el cantante Ian Gillan ingresaba al grupo Episode 6, donde conoció al bajista Roger Glover. Ian Gillan había nacido en agosto de 1945 y desde muy joven quiso emular a Elvis Presley. Por la fortuna que éste había tenido de combinar la música y el cine. Ian dijo, yo haré lo mismo, empezaré en la música y luego me paso al cine. No habría de ser su caso. La música lo atrapó de tal manera que luego se olvidó de sus aspiraciones cinematográficas. Ian Gillan anduvo por varios grupos hasta que fue convocado por los Javelins, con quienes tuvo sus 15 minutos de fama, o más bien sus 2 minutos de fama, los que vamos a escuchar en una presentación radial. Ian Gillan, who's the lead singer, is Mike Jolly Goodwin. If you leap back into place, here we go with that particular piece that goes something like this. I took my troubles down to Baton Rouge. You know the gypsy with the gold tattoo. She's got a pack down of 34 combined. 7 little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with a chick. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. Javelins no tenían mucho futuro, por lo que Ian Gillan aceptó unirse a otro grupo de mayor prestigio, la Episode 6, donde tocaba un flaco de gran talento. Roger David Glover, también del 45 y nacido en Brencon, Inglaterra, llegó a Londres a los 10 años, donde abandonó el piano para aprender la guitarra, por el impacto que le había causado el rock and roll. Pero se le hizo difícil dominar las 6 cuerdas, por lo que pensó que sería más fácil manejar solo 4. Y así pasó al bajo, y formó parte de los Madison, su primer grupo escolar. Y Roger se convirtió en un prestigioso bajista, convocado por otros artistas como el carilindo Ricky Nelson, a quien acompañó en algunos de sus discos. Luego Roger entró a los Lignings en 1963, con quienes batalló varios años hasta que decidieron cambiar algunos miembros y cambiar el nombre para Episode 6, porque eran 6 integrantes. Y a pesar que el grupo contaba con una vocalista, decidieron sumar una voz masculina para los rock and rolls más fuertes. El elegido fue el cantante de los Javelins, Ian Gillan, y con él grabaron esta canción. Little one, won't you tell me how you feel? Oh, little one, I can see your tears are real. Little one, what is running through your mind? Como por entonces era mandato del reino que todo aquel que aspirara a ser músico de la corte debía tocar algo de los Beatles, Episode 6 hizo su versión de Here, There and Everywhere. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year. Mientras tanto, los Deep Purple ingresaban a estudios, ya de vuelta de la gira, ingresaban a estudios para completar su primer disco de larga duración, que titularon Shades of Deep Purple y que incluía una serie de versiones de hits de otros grupos y, por supuesto, también de los Beatles y una muy lograda versión de Help. También Deep Purple decidió incluir su propia versión del histórico Hey Joe, con el cual Jimi Hendrix había conquistado el mundo. Esto es el Hey Joe de Deep Purple. tell me where you're going with that gun in your hand. I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Yes, I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Quizá por sugerencias de Ian Paice, que había grabado con su grupo previo Maze el I'm So Glad de Cream, Deep Purple también hizo una versión del supergrupo con un largo preludio que titularon Happiness. Don't know what to do, don't know what I'm gonna do. Another weekend, telephoning, tired of groaning for you. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Y de esas ironías que ocurren, Deep Purple fue contratado para abrir los conciertos del supergrupo Cream. Richie Blackmore, que sabía de la fama de Eric Clapton, puso todas las carnes al asador y cada noche se robaba el show con un solo espectacular, incluyendo el himno británico God Save the Queen, logrando efusivas respuestas del público, por lo que Cream y Eric Clapton pidieron despedir a Deep Purple como grupo telonero. Y nuevamente fue en América donde Deep Purple cosechó mayores aplausos, por lo que se decidió una nueva gira. Pero antes, el quinteto ingresó en estudios para registrar su segundo disco, que se editó a fines de 1968 con el título The Book of Taliesin. Este segundo disco también era principalmente una recopilación de versiones de otros, como esta Kentucky Woman, original de Neil Diamond. Un arreglo que sonaba a The Who, y recurrían a los Beatles nuevamente, fusionando su propio tema instrumental Exposition con el histórico We Can't Work It Out. We'll be right back. until I can go on. While you see it your way, run the risk of knowing that our love will soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. Fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. I'll ask you once again. Y un interesante e importante tema del disco es Anthem, de John Lord y Rod Evans, una balada tipo Tom Jones. When the night wind softly blows through my open window, then I start to remember the girl that brought me joy. Now the night wind softly blows sadness to tomorrow, bringing tears to eyes so tired, eyes I thought could cry no more. If the day would only come, then you might just appear, even though you'd soon be gone. When I reached out my hand, if I could see you, pero lo interesante del tema está al medio, donde el grupo incluye un melotrón con un aire tipo Moody Blues, pero sobre todo se da una parte barroca con cuerdas y quedaría en pie a los siguientes proyectos de John Lord y de Deep Purple. Su tercer disco, las cosas habían cambiado dentro del grupo, porque los dos líderes, Richie Blackmore y John Lord, se habían casado y ahora tomaban la música como una profesión que debía darles para mantener a la familia, y sentían que Nick Simper y Rod Evans no estaban pudiendo seguirles el ritmo. Aún así, intentaron un disco más con ellos, su tercer disco, que habría de tener un giro muy importante. acusados de ser solo versionistas de hits ajenos, los Purple decidieron mostrar su capacidad musical asumiendo la plena composición del disco. El disco, conocido como Deep Purple 3, se lanzó en junio de 1969. Principalmente fue John Lord quien cogió el desafío de la composición, convirtiéndose en el principal autor de las canciones. Y el desafío habría de ir más allá de una serie de canciones pop. John Lord propuso trabajar una larga composición que había estado ya trabajando. Una obra dentro del arreglo orquestal y sinfónico, y que vendría a ser la gran joya de este tercer disco de Deep Purple, con el aporte de Richie, que desempolvaba la acústica para la intro, una obra monumental denominada Avril. Thank you. tema, Abril, Deep Purple daba un salto enorme en la composición y la propuesta, con una obra de 12 minutos, olvidando el lado comercial para abocarse en lo netamente musical y creando las bases de lo que hoy conocemos como rock sinfónico. Este tema habría de sellar no solo el final del disco, sino de la primera formación de Deep Purple. Y a pesar de ser un buen disco, el tercero de Deep Purple fue el menos exitoso de esta primera etapa. No tuvo buenas ventas y comenzaron los conflictos internos, o simplemente se acentuaron. Blackmore, Pace y Lloyd coincidieron que el problema estaba en Nick Simper y Rod Evans, que no estaban a la altura de su caudal creativo e instrumental. Rod era un buen cantante, pero de baladas, y el grupo claramente comenzaba a inclinarse a un rock más pesado y complejo. Lo propio Nick Simper, que parecía llegar con lentitud a los veloces pasajes que Blackmore, Pace y Lord le imprimía a los temas. Fueron los managers los encargados de despedirlos. Ninguno de ellos luego pudo sobresalir posteriormente en la música. Es más, una década después, Rod Evans tuvo un lío judicial por presentar su grupo como Deep Purple, para enojo del público que rompió las instalaciones al no encontrarse con los verdaderos miembros de Deep Purple. Con el tercer disco de Deep Purple concluye la primera formación, pero la que sigue sería la de la gloria, y la revisamos después del corte. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Reprise. Hoy estamos con un grupo imprescindible de la historia del rock. Hoy, de los inicios a la gloria de Deep Purple. El bajista Nick Simper y el cantante Rod Evans fueron despachados de Deep Purple en 1969. Y por sugerencias de otros músicos y amigos, Richie Blackmore y John Lord acudieron a ver a Episode 6. Y al terminar el concierto, ambos se acercaron y le propusieron a Ian Gillan sumarse a Deep Purple. Y como estaban sin bajista, Ian Gillan propuso también traer a su amigo Roger Glover, quien por cierto nunca había escuchado hablar de Deep Purple. Y después de tocar en un primer ensayo, John Lord fue comisionado para proponer oficialmente a Roger que se sume a la banda. Pero Roger no aceptó, por solidaridad con los Episode 6. Pero, y aunque no conocía el repertorio de Deep Purple, sintió que había algo ahí, que estaba ahí su lugar. Y luego aceptó la propuesta, liquidando la historia de Episode 6. Lo que no sabía es que él estaba a prueba. Pero ya en los primeros ensayos, todos coincidieron que la máquina funcionaba. Había nacido la Mark II, la Mark II, la formación clásica de Deep Purple. Fue precisamente Speed King, una de las primeras piezas que el quinteto compuso, junto con Charlie Stein, y otros veloces temas que combinaban ferozmente la guitarra de Richie con el potente bajo de Roger Glover. Pero antes de grabar estas canciones, John Lord había convencido a sus managers de una idea loca, pero que les pareció fascinante. Un concierto para grupo electrónico y orquesta sinfónica. Si bien varios grupos habían grabado con orquestas, ninguno lo había hecho en vivo, con ambos ensambles interactuando. La cosa creció cuando consiguieron fechas en el prestigioso Royal Albert Hall de Londres y nada menos que con la Orquesta Filarmónica de Londres. Esto ya se los conté en detalle en el programa dedicado a John Lord. Pero solo contarles que la cosa no vino fácil. A pesar que el concierto se estrenaba en el solemne Albert Hall de Londres, los músicos de la Orquesta Sinfónica de entonces, no habituados a tocar con melenudos, no se sintieron cómodos y hubo problemas. Pero finalmente, cuando empezó la música, todo fluyó. El 24 de septiembre de 1969 en el Albert Hall, con la conducción del renombrado director Malcolm Arnold, se estrenó el concierto para grupo y orquesta compuesto por John Lord e interpretado por Deep Purple. Claro, vino la controversia con los críticos de música que dispararon a matar por la osadía del grupo. Pero como siempre, la controversia se convierte en la mejor publicidad. Tiempo mostró que así como Osada, el concierto para grupo y orquesta habría de constituirse en una obra brillante, una pieza fundamental del llamado rock sinfónico. Paréntesis personal, le contaba al Rufo que este para mí es un disco especial. Fue el primero, cuando hice mi primer viaje al exterior, con mi hermano compramos este disco porque nos parecía algo fuera de lugar, concierto para grupo y orquesta. Y el concierto tuvo gran repercusión y éxito. Por ello la BBC pidió a John Lord una nueva obra para interpretarse con la Live Music Society Orchestra en el Royal Festival Hall. Así surgió el Gemini Suite, donde John Lord hace un desarrollo musical a partir de las sonoridades de los instrumentos. La primera parte está armada para guitarra y órgano, la segunda bajo y voz y la tercera para batería. Por ser el compositor del concierto para grupo y orquesta y porque ya era el portavoz de Deep Purple, la prensa comenzó a tratar a John Lord como el líder del grupo, lo que le molestó a Richie Blackmore. Y Richie pensó que ya era suficiente y le dijo a John que se terminaban los cellos y las orquestas y que el siguiente disco debía ser de rock, de puro rock, bajo su batuta de 6 cuerdas. John Lord, con la fama que había adquirido, bien podía haber seguido exitosamente como solista, pero como buen Lord, como buen caballero, aceptó el reclamo de Richie y dejó que el siguiente disco tenga su tono y que en el propio título se imprimió el carácter. En 1970 se editó Deep Purple in Rock. Like the earth will. este Deep Purple in Rock traía la primera canción que compuso la nueva formación de Deep Purple, tomando parte del tema Bombay Calling del grupo It's Beautiful Day. Deep Purple compuso el que se convirtió en un clásico del grupo y donde Ian Gillan demostraba toda su capacidad vocal, Child in Time. Purple in Rock tuvo una portada muy llamativa, especialmente en Estados Unidos, donde les iba tan bien. Una réplica del famoso Monte Rushmore, donde las esfinges no eran los presidentes gringos, sino los miembros de Deep Purple. Claro, tuvieron que aumentar un espacio para Ian Paice. Y Deep Purple in Rock fue número uno en Alemania, en Australia, en Austria, en Inglaterra llegó al cuarto lugar y en los Estados Unidos llegó al puesto 134. Sí, con Deep Purple in Rock, Deep Purple conquistaba Europa y perdía América. Aparentemente el sonido más pesado que el grupo le imprimía en este disco no gustó a ese lado del mercado, al contrario de Europa que los puso en la cima, aunque curiosamente no en Inglaterra. En su libro, Daniel Tuabú ejercita una explicación del éxito de In Rock. Es fácil y difícil explicar In Rock. Era en cierta manera lo que el público quería oír, rock potente, sin concesiones y con algunas gotas de heavy metal, aunque ellos siempre han rechazado esa etiqueta. Pero era algo más. In Rock es una piedra angular del hard rock en particular y del rock and roll en general. Para seguir golpeando las listas, en junio de 1970, Deep Purple lanzó un sencillo que llegó al segundo lugar en Gran Bretaña. Cuando salió este tema, inmediatamente se acusó a Deep Purple de haber plagiado la canción We Ain't Got, que lanzaron en 1966 el grupo Blue Magoose. A ver, escuchemos a los Blue Magoose. ¿Qué dices, Rufo? No hay donde perderse. Sin duda el riff de Black Knight. Pero, Roger Glover indicó que no se trataba de un plagio de los Blue Magoose, sino más bien un plagio de sí mismo, si vale el término, ya que él había grabado ese riff en 1962 cuando acompañaba al cantante Rick Nelson. Y él creó ese riff para su versión de Summertime. Bueno, tiene la palabra el señor Glover. Escuchemos a Ricky Nelson con Roger Glover años antes. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings. 1962, escuchábamos a Ricky Nelson. Todo aclarado, Rufo. Sigamos con Black Knight. Tras la salida de In Rock, Deep Purple se convirtió en una de las principales atracciones en 1970 y el grupo ingresó en la vorágine del éxito y la fama, las giras y el tiempo escaso para todo. Por ello se tomaron 6 meses para grabar su siguiente disco, que llegó en julio de 1971 con el título de Fireball. Fireball. Fireball, finalmente Deep Purple llegó a la cima, al primer puesto en Inglaterra y en otros, casi todos los países de Europa. Pero curiosamente generó opiniones encontradas sobre si era un avance o un retroceso después del in-rock. Es más, los propios integrantes tienen opiniones distintas. Ritchie Blackmore fue tajante, no es nada, fue grabado durante una gira, que es la forma más inapropiada de hacer un disco. John Lord al respecto dijo, demostró que podíamos hacer un disco bastante correcto en medio del estrés. Ian Paice, no teníamos tiempo para escribir canciones buenas y consistentes. Roger Glover, intentamos continuar lo de in-rock, pero acabamos haciendo lo contrario. Y por último, Ian Gillan. Yo estaba encantado con el álbum, pero confundió a mucha gente debido a que era más lírico y melódico que rock duro. Pero para los fans, es un disco soberbio y lleno de grandes temas. Fireball llevó al grupo nuevamente de gira por Europa y Estados Unidos, y por la locura también, como ocurría habitualmente en esa época. Y en Estados Unidos, Ian Gillan contrajo una hepatitis que lo tiró al hospital, frenando la actividad grupal. Recuperado, Ian se sumó a los otros que lo esperaban en Montreux. Y es que como otros grupos, Deep Purple comenzó a huir de los impuestos británicos que se llevaban hasta el 80% de las ganancias. Y ahí en Montreux ocurrió el famoso incendio en el concierto de Frank Zappa, al que el grupo acudió de espectadores, en un casino. y al igual que la tragedia de Cromañón en Argentina, algún bestia lanzó una bengala al techo, provocando un fuego imposible de controlar. El lugar al borde del mar quedó hecho cenizas. Esto ocurrió el 4 de diciembre de 1971. Ese incendio solo sirvió para inspirar su canción más famosa, escrita a partir de un riff de Ritchie Blackmore, y que quizás es el más famoso de la historia del rock. La letra fue de Roger Glover y Ian Gillan, rememorando sus impresiones sobre lo visto en el casino incendiado. Gillan recuerda, en ese momento no parecía ser nada extraordinario. Sin embargo, no solo sería el gran hit de su siguiente disco, Machine Head, sino un verdadero himno del rock en el planeta y que no necesita presentación. Water vino con Machine Head, el sexto álbum de Deep Purple. Se lanzó en marzo de 1972 y, claro, fue número uno en todo el mundo. Y además de Smoke, Machine Head traía otro grupo de brutales canciones potentes, eléctricas, que evidenciaban el mejor momento del grupo, de los integrantes del Purple clásico. I'm crying, I'm sick inside. I'm my woman, Machine Head es una de las obras fundamentales y fundacionales del hard y luego del heavy, por lo que queda pendiente un programa exclusivo para revisar en detalle ese disco y, claro, el himno del rock Smoke on the Water. Machine Head le seguiría una maratónica gira promocional y varias actuaciones históricas en Budapest, de donde salió su siguiente disco doble y también un clásico, Deep Purple, In Japan. Editado en diciembre de 1972, Made in Japan recoge sus actuaciones en el famoso Budokan de Tokio y donde el grupo desbordaba toda su fuerza y capacidad. Made in Japan es el álbum en vivo más vendido en la historia de la música, con más de 8 millones de copias a nivel mundial. Y curiosamente, la idea inicial era editar el disco solo en Japón, ya que el sello no creía que el disco podría resultar atractivo para otros públicos. Y por cierto, estamos escuchando la versión remezclada que se ha lanzado este año, un box set que incluye la integridad de las fechas en Japón, y de las cuales se armó el famoso disco doble Made in Japan. Everybody loved her. She lived every gira constante le pasó factura también a Richie Blackmore, que al igual que Ian Gillan cayó con una hepatitis brutal que lo separó de la actividad grupal. Purple hizo un par de actuaciones con reemplazos, pero obviamente no era lo mismo, por lo que decidieron cancelar las giras hasta que Richie Blackmore se recupere. Entonces John Lord se puso a trabajar en la puesta en escena de su Gemini Suite que Blackmore había frenado. Y por su parte, Ian Gillan aceptó ser Cristo. Digo, aceptó poner la voz de Cristo en la famosa ópera Jesucristo Superstar. Roger, por su parte, entró en la atractiva arena de la producción, haciéndose cargo del grupo Nazareth. Estos proyectos y el lógico cansancio comenzaron a generar peligrosas fracturas en la química interna de Deep Purple. Después de otra gira por Norteamérica, con Richie en proceso de recuperación, Deep Purple entró a estudios en Roma para grabar su siguiente disco, y se hizo evidente que algo estaba roto. Ian Gillan y Richie Blackmore tenían ideas opuestas respecto de cómo debía ser el nuevo trabajo. En medio, tuvieron que cumplir con otras presentaciones en las que Gillan y Blackmore ya no se dirigían la palabra. Apenas sí se pudo terminar el disco, que salió en enero de 1973 con un título que graficaba muy bien lo que estaban sintiendo, esa guerra de egos que se había convertido en Deep Purple. El disco, ¿Quiénes nos creemos que somos? Aunque no es un mal disco, Quienes nos creemos que somos delata los desencuentros internos que había roto las coincidencias y, por tanto, la cohesión musical. Gamuza negra no significa que eres bueno para mí. Gamuza negra, solo traes tu misterio. Quiero estar dentro tuyo, pero tú eres negro y yo no sé qué hacer. En el mismo disco, en la canción que estamos escuchando, Smooth Dancer, Ian Gillan le gritaba a Richie Blackmore lo que pensaba de él, y este ni siquiera se daba cuenta, distante de todo lo que hiciera o dijera Ian Gillan. Que eres un liso bailarín, pero está bien, porque soy un profesional independiente y nunca me podrás romper, aunque intentes hacerme pensar que eres mágico. Tú eres el que no puede ver el sol, porque no brilla todas las noches. Tú no te fijas en mí, porque yo soy libre. Será mejor que cuelgues con fuerza. Quieres gobernar el mundo, pero actúas como una niña. ¿Quién tiene un falso embarazo? Tú has hinchado el interior con nada más que orgullo. Y sin embargo, sigues bailando. Gamuza negra, no pierdas tu tiempo conmigo. Puedo distinguir tu burla. Traté de ir junto contigo, pero tú eres negro y yo ya sé exactamente qué hacer. Ian Gillan sí que sabía qué hacer. Al retornar de la gira del Japón, Ian Gillan ya anunció que dejaba Deep Purple. Richard también había hablado a Ian Paice para formar otro grupo junto con Bob Rogers, ex Free, y luego habló con el bajista de Thin Lizzy, Phil Lynott. Pero fue Ian Gillan quien se fue. Richard Blackmore negoció con los otros para quedarse siempre y cuando se vaya también el bajista Roger Glover. Algo inexplicable, sorpresivo y devastador para Roger, siendo que era uno de los principales compositores. O quizá por eso, ya que Richie Blackmore no quería que nadie le haga sombra. Lo que seguiría se llamaría Mark III. Un nuevo Deep Purple, con el bajista Glenn Hughes y el cantante David Coverdale, pero esos son nombres de otro programa. Al igual que los proyectos posteriores de cada uno, Rainbow, Ian Gillan Band, Whitesnake, etc. Y luego, claro, 10 años después, la reunificación. Pero hasta aquí, los inicios y la gloria del Deep Purple histórico, la formación clásica, el Mark II. Esta formación produjo esas joyas del rock como son Machine Head, Fireball, Made in Japan, In Rock, Concert for Group and Orchestra. Un grupo por demás influyente en lo que luego fue el heavy metal. Y aunque no están en el discutido Hall de la Fama del Rock and Roll, Deep Purple tiene inscrito su nombre entre los imprescindibles de la historia del rock. En noviembre de 1993, Richie Blackmore abandonó definitivamente Deep Purple, siendo reemplazado por Steve Morse. Desde entonces está dedicado a la música renacentista en el dúo Blackmore Nice junto con su esposa Candice Nye. Y recordemos que en el 96 tuvimos la fortuna de tener aquí a Deep Purple en La Paz en una actuación que es una de las páginas más brillantes de nuestra reducida historia de conciertos. John Lord se retiró de Deep Purple en el 2003 y falleció el 16 de julio del 2012. ¿Y ahora qué? Es el título del disco reciente que lanzó Deep Purple el pasado año y que responde a quienes preguntan sobre Deep Purple. Y es que Purple sigue produciendo y rodando. Ian Gillan, Roger Glover y Ian Paice siguen en la carretera sin visos de querer frenar. A pesar de los años, las décadas, las generaciones, las muertes, esos discos y ese Deep Purple sigue sonando con la misma potencia. ¿No creen? Deep Purple. Espero que hayan disfrutado este programa y los espero en 7 días. gracias y a honrar la vida. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.